Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bueno, sí. Ok. Muy buenas tardes, tengan todas las personas que están escuchando de nueva cuenta su programa Oxígeno. Estamos aquí al aire desde el audio de acústica en el N, por 96.7, también FM en las áreas del CUSEI. Aquí en el Centro, obviamente, Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Así es. Lili, ¿cómo has estado? Bien, bien, estallando. Tenemos boletos, ¿verdad, Oscar? Tenemos boletos, tenemos información de las reseñas de lo que se va a presentar este fin de semana. Empiezan las fiestas de octubre, Lili. Yo nunca he ido, así que tenemos que hablar de eso. Vamos a hablar de las fiestas de octubre. Y también les recordamos a las personas que nos están escuchando que también pueden contactarnos a nosotros. Mi nombre es Oscar Rubalcaba. Y nos pueden contactar en el Face como, a mí búsquenme como Oscar Jacobo. Y a mí búsquenme como Lili M. Rob. Y nos agregan. Tardamos un poquito de repente en aceptar las invitaciones. Ah, no es cierto. Hay que darse a cotizar. Nos damos nuestro taco. No, no es cierto. Sucede que a veces, por cuestiones de que no estamos conectados a internet o cualquier otra cosa, pues no aceptamos, ¿no? Pero en el momento que nos conectamos al Face, damos clic a aceptar la invitación. Y bueno, para seguir en contacto con ustedes. Recuerden que el programa Oxígeno es un programa donde vamos a hablar de. Pues todos los eventos que tenemos a la semana y todos los respiros que podemos darnos de la rutina diaria, ¿no? Porque yo ya estoy cansada, rezaba porque viniera el viernes, ¿tú no? Yo creo que sí, yo creo que todos y más como les comento porque ya viene fiestas de octubre, viene la ganadera. Conciertitos, si quieres algo de repente algo diferente, pues está también para la siguiente semana lo que es la romería. Ah, yo no sé qué es eso, entonces me platicas y también tenemos los boletos de la obra Oxígeno para Oxígeno. Así es, y también vamos a platicar de la obra de teatro El Circo de la Muerte. Vamos a escuchar una pieza musical. Claro, vamos a irnos con algo de Los Amigos Invisibles para empezar el viernes y motivarnos, ¿no? A mover los hombros, las caderas. A mover el bote, como dicen. Ok, vamos. ¿Qué pasó, papá? ¿Y qué pasó anoche? canté que dice así, para que te enamore. Ajá. Yo no compro pan. Pues acabamos de escuchar Los Amigos Invisibles con Esto Es Lo Que Hay para abrir el viernes bien motivados, ¿no, Oscar? Así es, y bueno, seguimos aquí en el 96.7 FM Radio Cusey. Y bueno, ya les dijimos al inicio del programa que tenemos boletos para que se vayan a ver una obra que se llama... ¿Cómo es nuestro programa? Ah, sí, Oxígeno. Abriendo nuestro programa con unos boletitos, ¿no? Sí, vamos a decirles, para que a lo largo del programa, bueno, vayan metiéndose las personas que nos están escuchando lo que es el Face Radio Cusey. Y la pregunta va a ser muy simple. Le vamos a dar, tenemos un pase doble. Sí es. Le vamos a dar. Vamos a preguntar. Pero le vamos a preguntar algo muy simple, ¿no? O sea, muy sencillo, ¿no? La persona que publique en el Face de Radio Cusey, ¿cuál es la única letra del abecedario que no aparece en la tabla periódica? Ay, mamá, está difícil esa pregunta. Nada más que no sean químicos, obviamente, ¿no? Si no, si van a... Posiblemente un ingeniero químico sin la sangre, ¿no? No, no es cierto. Quien sea que lo conteste, vamos a empezar a ver quién empieza a contestar. Claro. Y de los que contesten, vamos a sacar un ganador, ¿te parece? Me parece muy, muy ¿sí? bien. ¿Sabes que la obra de teatro se va a estar presentando en el Teatro Diana y ha tenido muy buena aceptación en la Ciudad de México y por parte de la UNAM? Esta nos habla sobre los descubrimientos del oxígeno y sobre aquellos estos científicos que tengo por aquí: Joseph Priestley, Antonio Lavoisier y Shelley. Lavoisier. Ay, está difícil de pronunciarlo, así no es. Sé. Pero todos estos sobre los descubrimientos de esto se realiza porque es el evento científico cultural del químico. Esta es la 22 semana, o 22 evento, ¿cómo se dice? Sí, 22º evento del químico. Entonces, para festejar, igual un químico que se gane esos boletitos, ¿no? Claro que sí, ya saben la pregunta: ¿cuál es la única letra del abecedario que no aparece en la tabla periódica de las personas que contesten en el Face de Radio Cusey? Ok, y al final regalamos los boletos, ¿te claro parece? Que sí, mencionamos el ganador, ¿sí? Ok, ¿y qué vamos a hablar hoy, Oscar? Fíjate, Lili, que esta semana, bueno, a mí la verdad, a partir de octubre hasta diciembre estamos llenos de fiestas, de relajo, de conciertos, de obras, de cine, de todo. Creo que los inicios de octubre son como las fiestas de octubre, ¿no? Nunca he ido a las fiestas de octubre. Entonces, ¿cómo que nunca has ido? No, es que la verdad están muy lejos de mi casa y no tengo quien me dé ran y ya sabes, lo típico, ¿no? Pero platícame, ¿qué son las fiestas de octubre? Fíjate que las fiestas de octubre, para dar una breve reseña de cómo empezaron, iniciaron en 1965... O sea, ya tienen tanto tiempo. Ya va a cumplir un 47 años. Este año es el 47 aniversario de las fiestas de octubre. A ver. Y empezaron lo que es en el Agua Azul. ¿Sí ubicas el Agua Azul? Sí, ese parquecito que... Bueno, me gusta pasear por ahí, pero luego huele medio raro. No hay que indagar por qué, ¿no? Sí. Pero fíjate que este parque de emblemático de la ciudad de Guadalajara, la verdad es que es un parque hermoso, sí, que le falta levantarlo. Sí, me gusta mucho la parte que es González Gallo, donde está el puentecito y se junta como los árboles. Genial. Siempre que paso por bicicleta por ahí se ve hermoso. Genial, todas las personas, yo creo que no ha habido una persona que no pasemos por ahí y digan, es mi calle con tráfico favorita de la ciudad. En serio que sí, ¿no? Pero te la pasas bien, tiene una vista muy, muy padre. Okay, y ahí lo hacían antes. Ahí lo hicieron a partir de 1965. Posteriormente se trasladaron al santuario. Imagínate. ¿Al santuario? O sea, en pleno centro las fiestas de tu. Bueno, hay que tomar en cuenta que anteriormente el santuario no estaba tan traficado como el día de hoy. Bueno, eso sí. Porque ahorita ya no podemos poner ni siquiera un puesto de papas porque ya atoramos todo el tráfico, ¿no? Así es, y ahorita están en el... En el auditorio. Benito Juárez, ¿no? Sí. Después del santuario, fíjate que curiosamente se volvieron a regresar al Parque Agua Azul. ¿En serio? Y de ahí, ahora sí, se trasladaron a lo que es el auditorio Benito Juárez, que se encuentra en Periférico y, bueno, es carretera a Tezistán. Ah, pero... Mentira. Bueno, yo no sé exactamente, pero tengo sentido que es por el cruce y todo eso, es el cruce de alcaldes, ¿no? Sí, de alcaldes Periférico. Yo tengo una duda, ¿por qué se celebran las fiestas de octubre, sabes? Fíjate que al final de cuentas lo que trataban de hacer cuando empezaron las fiestas de octubre es, de alguna manera, dar una... a los turistas que venían una espectacular festividad. Sí, entonces, y de alguna manera, obviamente, también para generar atracción turística. Es cuando empiezan, bueno, por las fiestas, ya estamos mencionando dónde empezaron. Okay. Y actualmente, si tú te fijas en las fiestas de octubre, aunque no has ido, te invito a que vayas en esta edición. Mm. Está muy padre porque hay de todo, ¿no? O sea, existen juegos extremos, existen juegos muy tradicionales como son los juegos de las canicas, como son los juegos de las escopetas. O sea, una feria mexicana típica, una ¿no? Una feria mexicana, existen lugares donde puedes poner ciertos barecitos. Me tengo entendido que también hay palenque, ¿no? Ah, claro que sí. ¿Y sabes quién se presenta hoy? El día de hoy iniciamos con fiestas de octubre y en el palenque va a estar Edith Márquez. Así es, estaba viendo que desde 150 pesos hasta 400 pesos. Fíjate que los costos en el palenque no son muy caros de repente, ¿no? Pues el año pasado creo que iba a estar Camila y varios artistas y tenía muchas ganas de ir, pero no me dio tiempo. Sí, el día de hoy está, como comentamos, Edith Márquez. Para las personas que les guste. A las 9 de la noche, para que vayan y a las 12. A las 12 empiezan las festividades. Pero sí, a partir de las 9, ¿sabes qué es lo que empieza? 9 y 10 de la noche aproximadamente. Lo que son las peleas de gallos. ¿Sí? ¿En serio? Ahí mismo en Palenque. Nunca he ido. Bueno, sí tengo. Mi abuela tiene gallos de pelea, pero nunca he asistido a una pelea. Entonces, igual sería interesante. Yo te voy a platicar que estoy en contra de que los animalitos se peleen y todo eso, ¿no? Pero. Yo también. Pero, bueno, es parte de la tradición. Pues es una cultura, ¿no? Es una, sí, una cultura, una tradición. Y es, te entretiene. Posteriormente ya sigue lo que es la presentación del artista. Y lo rico de estar en Palenque es que puedes estar encargando tus cubitas, puedes estar encargando tus chelitas. Ah, en serio, servicio mesero ahí. Sí, pasan las señoritas. Qué a gusto, entonces. Y las personas que estén así, que les guste Edith Márquez, pues ya saben que el día de hoy los boletos están muy baratos, muy, muy, muy baratos. Entonces, pues esto es parte de lo que inicia ahora Fiestas de Octubre. También tenemos lo que es... ¿Cuál? Yo tengo una última duda sobre las fiestas de octubre. ¿Cuántos días van a estar aquí en Guadalajara? Es de prácticamente todo el mes de octubre y la primera semana de noviembre. ¿En ¿sí? serio? El dato exacto de cuándo termina son los primeros días de noviembre. Posteriormente les vamos a decir qué día. Okay. Pero también la inauguración de la edición de fiestas de octubre empieza con el domingo. Con un padrísimo desfile por toda Avenida 16 de Septiembre. Entonces tienen que verlo. ¿Sabes de dónde a dónde sale él? Inicia a partir de lo que es el Agua Azul. Ok. En el cruce de 16 de Septiembre. Ajá. Recorre todo 16 de Septiembre, alcalde, hasta llegar a la Glorieta de la Normal. Pues para que lleve la gente a sus niños, ¿no? Entonces, ¿nos vamos con una canción, Oscar? Claro que sí, y seguimos con lo de fiestas. Vamos a escuchar Jack Sanguila, espero que les guste. Esto es su programa Oxígeno, regresamos. Thank you.

Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Pues ya estamos de vuelta en Oxígeno. Yo soy Liliana Martínez. Yo estoy bien chido aquí contigo, Liliana Martínez. Mi nombre es Oscar Rubalcaba, ya te la saben. Y también les estamos recordando que tenemos un pase doble. Así es. Para que contesten la pregunta, ¿cuál es la única letra del alfabeto que no aparece en la tabla periódica? Así es, en el Face. Así es, y es para ver la obra de teatro Oxígeno, que es por la 22ª Encuentro del Químico, Cultural del Químico, así es. Bien, entonces ya saben, ¿cuál es la única letra del abecedario que no aparece en la tabla periódica? Las personas que contesten en el Face de Radio Cusey se van a llevar este pase doble. Bueno, nada más una. Así es. Pero vamos a sacar nosotros al ganador. Ok. ¿Sí? Okay. A ver, Oscar, sigue platicando. Para terminar esta parte, este segmento de inicio de fiestas de octubre, déjame te digo que, bueno, conforme han pasado los años, se han estado involucrando lo que son Zapopan, lo que es Tlaquepaque, lo que es Tlajomulco, etcétera, etcétera, a manera de que esto sea algo grande, ¿sí? Y bueno, estamos diciendo que hay de todo. Hay antojitos mexicanos, juegos mecánicos, exposiciones, ventas de productos artesanales e industriales. Y luego también viene a la par lo que es la Expo Ganadera. ¿Sí has tenido la oportunidad de ir a la ganadera? A esa sí he ido y la verdad me gusta muchísimo ir con mis primitos. En serio, es genial. Me encanta ver los caballos, te regalan pollitos. Que estoy en contra que te los regalen, pero te regalan pollitos. Bueno, está mejor que te los regalen a que te los vendan, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Y fíjate que es algo de lo que llama la atención. Por lo regular, los niños empiezan a identificar la Expo Ganadera porque es el lugar donde les regalan pollitos. Pues es que se divierte mucho, ¿no? A uno de niño le gustan los animales, le gustan las vacas, ver los caballos. Y yo vi unos caballos que en mi vida he vuelto a ver. O sea, caballos de miles y miles de dólares, pero caballos acá de sangre. Bonitos. Hermosos. Así es, pues es a la par junto con las fiestas de octubre. Y en la noche, fíjate que en la Expo Ganadera se pone muy padre. He escuchado que se pone el ambiente bien. Tipo cantina y banda, ¿no? Sí, hay banda, de repente puedes estar encargando tus bebidas, de todo un poco ahí. La verdad es que sí es recomendable, ya empieza también la Expo Ganadera. Así es. Empiezan fiestas de octubre, empieza Palenque de fiestas de octubre. Entonces tenemos un buen de fiestas de aquí hasta que se acaba el año. Ok, pero ¿sabes qué? También este mes de octubre es pura fiesta y tenemos este puente, ¿no? Que podemos disfrutar y nos podemos ir de fiestas y pasear. Pero bueno, estamos escuchando de fondo, a ver si Ángel nos hace el favor de subir un poquito la música. Estamos escuchando a los Naranjito Blues, ¿los conoces? Fíjate que no los conozco, hazme favor de platicarme de ellos porque me estás diciendo que es un grupo que ya va a presentar su disco. Así es, Naranjito Blues es un grupo de tapatío, bueno, de aquí de Jalisco, que empezó a armar blues igual a calles. Ellos tocaban o tocan gratis en las calles de Guadalajara y se presentan en ciertos eventos. Pero no sé si desgraciadamente o a lo mejor afortunadamente, porque ya cada uno de ellos tiene distintos proyectos, es su último disco el que van a presentar. Así que nos están invitando a la presentación del último disco a las 9 de la noche. ¿Dónde? Te voy a decir dónde. En su misma casa donde nació la banda, en el mismo garage donde creció la banda, nos están invitando. Órale, qué bien. ¿Y en dónde va a ser? Ok, va a ser en calle Placeres, número 1169, Colonia Chapalita, paralela a López Mateos y a 3 cuadras de Lázaro Cárdenas, para que lleguen a las 9 de la noche con su bebida y a escuchar buen blues, buena música. ¿Qué día? Hoy en la noche. Súper bien, entonces empezamos la fiesta desde el día de hoy. Ay, como debe de ser, desde hoy, desde saliendo. Oye, Lili, déjame te digo una cosa. Ya estás haciéndonos la invitación para Naranjitos Blues, ¿sí? Y pues ya dijiste que nos llevemos preparadas nuestras bebidas. Nuestra vibra para estar cotorreando un rato con ellos. Así es, para disfrutar su último disco, ya que traen distintos proyectos cada uno. Es interesante, ¿no? Entonces pues los invitamos con el puro nombre de la calle, ¿cómo se llama? Placeres. Yo lo escuché en Radio Cusey y vine a la fiesta del último disco. Nada más que no vaya a pasar como las invitaciones que de repente aparecen en el Face, que dicen en las noticias, ¿no? Asistieron 1,000 personas porque se le olvidó. No, pero la verdad es un evento abierto a todas las personas que compartieron el disco con ellos. Y bueno, tú me decías que tienes algo sobre el Círculo de la Muerte. Fíjate que Bueno, el Círculo de la Muerte no precisamente. El Circo de la Muerte. Tuve la oportunidad de ir en esta semana y los estamos invitando también para las personas que les gusta del teatro al Circo de la Muerte, ¿sí? Este se va a presentar en el exconvento del Carmen. Es muy padre porque tuve la oportunidad de ir a la rueda de prensa. ¿Y qué tal estuvo? Y genial, Lili, la verdad no tienes idea. ¿Conoces parte de lo que es el teatro negro? Bueno, el otro día, el programa pasado nos platicaste un poco y lo he visto por televisión, pero nunca en vivo. Muy, muy, muy padre. El director de esta obra que se llama El Circo de la Muerte es Alfredo Payán. Y lo tenemos invitado la próxima semana, ¿no? Lo tenemos invitado. Fíjate que todavía no me confirma si va a ser la próxima semana, pero ya está confirmado para venir al programa Oxígeno. Oh, ¿sí? Perfecto. Y, ya vamos a tener pasecitos dobles otra vez. Exactamente. Cortesías para invitar a la gente. Para que nos escuche. También vayan al Circo de la Muerte. Es una obra de teatro negro. Son dos personajes. Uno es el Señor Muerte. Genial, porque es una calavera de color azul, ¿sí? Que con los contrastes de la luz neón hace que se vea, que cobre vida, que es lo que pretende la obra, ¿no? Entonces es para todo el público, puedo llevar a mis primitos a ver. Es para niños y adultos. El Señor Muerte está acompañado siempre de un gusano, ¿sí? De gusano. ¿Como la conciencia o...? Podría ser, sí, y gusano se va a tratar, a veces va a tratar de ayudarle en algunas temáticas que manejan en la obra, o de complicarle más la vida. Bueno, ya no la vida, ¿no? O sea, de complicarle más El trabajo, por así decirlo. Y me digas más porque me estás metiendo el gusanito y me dan ganas de ir a verla. ¿Dónde puedo ir a verla? Fíjate que les comento que está en la capilla Elías Nandino del ex convento del Carmen. Esta se encuentra en Avenida Juárez 638, en la zona centro. Los boletos están súper baratos, cuestan 60 pesos general, 40 niños, estudiantes, maestros y adultos mayores, así como personas con capacidades diferentes, y teatro en bici con credencial vigente. Son los sábados y domingos a la 1:00 p.m. Ok, horario perfecto para que la familia lleve a sus niños o vaya con su novia, ¿no? Claro, está genial porque puedes divertirte un rato. Déjenme decirles que la persona que hace la voz del Señor Muerte es increíble. O sea, la voz del Señor Muerte... No, vayan y véanla. No digas más porque me van a dar ganas. Y hablando de muerte, sabes que tenemos el Horror Fest este 6 y 7 de octubre, este fin de semana, en la Expo Guadalajara. Y de invitado de honor va a estar Tyler Mane, para el que salía en las películas de Halloween 1 o Halloween 2, ¿las ubicas? Genial. Entonces, los boletos están desde 60 pesos y el VIP en 800 pesos. ¿Cómo podemos escuchar más del Horror Fest? Bueno, en Palitroche, a las 3:00 p.m. por 96.7 FM, Radio Cusey. ¿Pero sabes qué es Horror Fest? No sé, pero ya me están platicando y me está entrando la curiosidad. Me encanta lo que son las películas de horror, de terror, todo esto que tiene que ver con... Pues si a ti te gusta sentir adrenalina, yo te invito a escuchar Palitroche, la verdad. Perfecto, a partir de las 3:00 p.m. aquí en... Radio Cusey. Entonces, te late que nos vayamos a ver a Ángel, aquí le voy a mover poquito. Vamos a poner algo de Baskin Job, ya no la de Last Night, que es precisamente de los Naranjito Blues. Vamos a escuchar algo de su primer disco, algo para meternos el ritmo del blues y estarnos motivándonos para la noche, llevar nuestra cerveza. ¿Les late? Perfecto. Vámonos con ellos. Thank you. el 96.7 de FM. Radio Kusei. Estamos de vuelta con Oxígeno. Y así es, aquí en el 96.7. Deja la voz como el intro, ¿no? Radio Kusei. Entonces acabamos de escuchar a Charlie, a Bran, a Javier y a Tony con Busking Jump. Es un disco de blues, su primer disco, y hoy es la despedida. Bueno, la presentación del disco de despedida probablemente también lo tengamos la semana que viene en el programa. Les recuerdo la dirección, calle Placeres, 1169, ya no, Colonia Chapalita, paralelo a López Mateos. Y a tres cuadras de las Alcárranas, lleven su cerveza y sus ganas de bailar blues. Genial la rola, ¿eh? La verdad es que sí me gustó. Sí, yo creo que sí aprovecho y me echo una vueltita por ahí. Y esa que escuchamos de fondo también son de ellos, entonces. Así que, ya saben, hoy a las 9 de la noche. En su casa. Y luego ya se van de ahí al Palenque. Ándele, a ver ahí. Y luego de ahí ya salen a otro lado y ahí... fiesta. ¿A dónde salimos? Me dijiste que te fuiste a... Fíjate que la semana pasada tuve la oportunidad de ir. A mí me gusta recomendarla mucho también para las personas que les gusta algo así más tranquilo, ¿sí? Para platicar, echar una chela, algo. A la Iberia, ¿sí? La Iberia que se encuentra en Herrera y Cairo. Ya sé cuál es. En una esquinita, así como 3-4 cuadras. Es una cantina, ¿no? Es una cantina. Pero fíjate que el concepto está padre. Va mucha gente joven, va gente adulta. ¿Te das cuenta que cada viernes recomendamos cantinas en este programa? Oye, de veras, se van a decir que nada más nos la pasamos de cantina en cantina, somos, ¿no? Somos unos borrachos. Pero no es cierto, eso no es cierto, no pasa aquí. No, está muy padre, la verdad es que la Iberia es una de las cantinas más antiguas que hay aquí en Guadalajara, entre otras tantas, y está muy, muy padre el concepto. Como te comento, va mucha gente. Fíjate que ahí, así como en la fuente, déjenme quemarlos, ¿no? Pero a los abogados, a los médicos, así como en la fuente de repente tiende a ir mucho abogado. Ajá. Acá en la Iberia tiende a ir mucho médico o enfermera. ¿En serio? ¿Sí? Ah, pues está cerca, ¿no? Precisamente por eso. Sí, es como que el lugar de reunión. Y la semana pasada tuve la oportunidad de ir, así que les recomendamos también la Iberia. Es un lugar en donde cierran aproximadamente como a las 12, 1 de la mañana, ¿sí? Para que te vayas tranquilo. Y si de ahí quieres seguir la fiesta en otro lado, pues eso tú ya lo decides, ¿no? Pues yo también les tengo una recomendación para todos aquellos que les guste el ambiente cubano. ¡Wow! Y nada más el ambiente cubano después de trabajar se te antoja un mojito, ¿no? Para el mejor lugar de los mojitos les recomiendo la bodeguita del medio. Sí, del medio. ¿Del miedo? Ya, también del miedo. Me quedé traumada con Horror Fest. Y está a una plaza, a una cuadra antes de Centro Magno, para que vayan. Está muy padre. Sí, el trago está entre 50 y 70 pesos, pero muy bueno, la verdad. Ahora que si de plano también hemos hablado de que si de plano no tienes la lana para irte a algún lugar, hacer un cotorreo en tu casa, ¿no? Así es, siempre recuerden las recomendaciones que damos viernes a viernes. Entonces, así que el chiste es que agarres oxígeno para poder seguir el día siguiente. Ándale. Y ¿sabes qué? Para también los que no tienen dinero, acabo de recordar que este sábado yo me voy a lanzar al Scratch. El litro de cerveza, genial, 30 pesos. Y también vamos a escuchar a la Rebo un poco de blues. ¿Y qué tal si empezamos con blues a las 9 de la noche con los Naranjos? Nos vayamos el sábado con la Rebo. Entonces, se van a divertir mucho. Al Scratch, genial. Yo la recomiendo. Les sugiero que pidan las papas. Ay, las Scratch, especiales, sí. No, potentes. Sí, genial, y también la pizza que venden ahí está muy rica. Aparte que tenemos dentro de lo que es el Escarabajo, hay cervezas de varios lugares. Así que para que aprovechen, hay una cerveza que se llama Honey Beer en el Escarabajo. Te costará como 70, 80 pesos, pero es una cerveza muy deliciosa porque tiene ese toque. 100% recomendada. Ese toquecito de miel. Y dice, y si no les gusta, yo les regreso el dinero, dice. Sí, hombre. Pero bueno, es parte de las recomendaciones que tenemos aquí en Oxígeno para este fin de semana. También déjenme de platicarles que tenemos para este fin de semana. Bueno, tú, Lili, ¿tenías alguna información ahí extra? No, fin de semana. No, platícame tú. Bueno, los recomendamos. También estábamos diciendo que si quieres algo diferente para la siguiente semana, como es en la mañana, la romería, ¿sí? O sea, vete a distraer un rato, agarras oxígeno, caminas, ves gente. Ya sé que es la romería, sí, solo que me platicabas y no sabía de eso.

Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. Radio Cusei 96.7. Ya estamos de vuelta aquí en Oxígeno, ¿verdad, Oscar? Y tenemos una ganadora. Ya tenemos ganadora de los del pase doble para... ¿Cómo se llama la obra? Platícanos. A ver, ¿cómo se llama? Oxígeno. Aquí por el 22º Encuentro Cultural del Químico. Mira, tú lo aprendiste, amiga. De memoria. Bueno, muchas felicidades a nuestra ganadora, Carla del Villar, que se ganó su pase doble para el 8 de octubre del 2012. Va a ser a la 1 la obra en el Teatro Diana. Y a ver, ¿qué tiene que hacer ella para venir? Pues tiene que pasar aquí a la cabina de Radio Cusei. Así es, bueno, en el módulo N, en el Salón de Audio y Acústica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Así es, Carla. Y Carla, ¿qué habrá respondido Carla? Yo me quedé con la duda. ¿Cuál es la única letra del abecedario que no sale en la tabla periódica? La única letra del abecedario que no aparece en la tabla periódica es la... tambores. Ah, bien chamas y tambores. Es la J. Ah, bien todos. Es la J. Esa es la respuesta correcta. Felicidades, Carla. Te esperamos para que pases por tu pase doble. ¿Con quién va a pasar? ¿Contigo, Ángel, directamente? Así ¿sí? es. Buscas a Ángel y él te va a dar tu pase doble. Sí, perfecto. Y bueno, las recomendaciones, porque ya estamos a punto de correr, ahora sí. Yo la verdad tengo muchas ganas de irme por una cerveza, pero ¿sabes qué tengo ganas? ¡Borracha! ¿Cómo no dice? Una botella de agua natural. Tengo ganas de un agua de apio con piña. Bueno, a ver, dinos, porque traigo hambre también. ¿Dónde podemos ir a comer? Fíjate que las recomendaciones para este fin de semana son bastante amplias. Las recomiendo primeramente, ya que estamos hablando de la inauguración de fiestas de octubre, que se vayan al auditorio si quieren. Bueno, vamos a empezar desde el sábado, ¿no? No, desde el viernes. ¿Desde el viernes? Tenemos la despedida de los naranjos. Ah, exactamente. Edwin Márquez. Así es. Y antes de eso, les recomiendo irse al Café Virginia, que hoy tienen música en vivo. Es sobre Misma Vallarta, pasando Centro Madden. Perfecto. El sábado se pueden ir a comer un delicioso sushi. A mí me encanta. A Sushi Factory. Yo tengo otro sushi que es Han Kan, que está en Avenida México, en Plaza Bonita. Es otra de las recomendaciones para irse a comer. Y también en la noche pues se pueden ir, ya lo dijimos, a la Iberia, echarse una chelita tranquila. Que tú vas a volver, ¿no? Claro que sí. ¿Sabes cuál es lo rico de ir a la Iberia? Que con todo el tiempo te están ofreciendo comida. O sea, ¿has probado lo que es el viril? Sí sé qué es, pero no. Creo que es donde más rico sabe. Sí. Aparte, te están dando a cada rato tortitas ahogadas, te están dando tacos dorados. O sea, eso es botana. Son botaneros. No, entonces yo tengo que ir a ese lugar. Te dan consomé de camarón, ¿sí? Entonces, hay mucha fruta, te dan papas cocidas para que les pongas chilito, sal y limón. No me digas más, porque me voy a lanzar ahorita saliendo a la escuela. Eso puede ser otro. Y el domingo también, ¿sabes qué se pueden? Bueno, sales de ahí de la Iberia y si te quieres ir a cenar algo aparte, que no creo por todo lo que te dan, pero te puedes ir a los riquísimos hot dogs con nombre de perro que están en Avenida Patria y Guadalupe. Puro pecando contigo. A dos cuadritas. Así yo solo he ido una vez y te hay nombres de perros tan extraños que... Y hay un reto, ¿no? De 5 hot dogs, si no te comen los 5 dogos. Si te comen los 5, es gratis. Es una membresía completamente gratis de un año. Pero están gigantes, inmensos, así que no sé si alguien se los haya comido antes. Yo dudo mucho que alguien lo haya ganado, pero bueno, es parte de lo que tenemos para recomendarles el fin de semana. Y también existe, ¿el domingo qué haces? ¿Te levantas? Ok, me levanto y normalmente voy a la vía recreativa. Bueno, después de la vía recreativa te puedes ir a desayunar algo delicioso, como puede ser unas gorditas en el tianguis de Tonalá. Ay, Dios, ¿de esas de maíz morado? También podría ser, riquísimas. O también te puedes ir al baratillo. Al baratillo a buscar qué te compras, ¿no? Chacharas, a chacharear. O de plano, si quieres irte un poquito más lejos, te puedes ir a las deliciosas gorditas que están en Cajititlán. Uf, yo no las conozco, pero suenan tan ricos. Las vendes tan bien, tú deberías de vender comida, ¿eh? Están muy ricas y son muy, muy baratas. Aparte te echas, descansas, te relajas, estás en la laguna de Cajititlán. Y aparte te metes a lo que es la lancha, estás comprándote unas chelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si después de todo lo que te platicamos en nuestra hora de programa no te queda nada más que hacer, pues vete al desfile o hazle como Oscar. ¿Qué vas a hacer cada semana hoy? Me quedo lavando sus calzones. Así es, entonces, cosas hay. Hay cosas afuera, entonces es cuestión de que te des un respiro, un oxígeno, ¿no? Así es, y bueno, son parte de las recomendaciones que nosotros les damos aquí en su programa. Recuerden que si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario, está el Face de Radio Cusey. Así es, o nos pueden escuchar en Radio Cusey Network y también en nuestros Facebook. A mí me encuentras como Lily and Rob. A mí me encuentras como Oscar Jacobo. Y recuerda que estás escuchando Oxígeno. Nos vemos la siguiente semana. Tenemos posiblemente invitado, todavía no está confirmado, pero yo digo que sí se viene Alfredo Payán. Los seguimos invitando. Vayan a ver la obra del Circo de la Muerte. Así es, y vayan a la presentación del disco de despedida de Los Naranjos. Y vayan a ver Edith Márquez. Así es, ¿y con qué nos vamos a despedir hoy? Y vayan a ver Horror Fest. Ah, sí, para que se metan un poco de miedo. En Palitroche podrán escuchar un poco más. Claro que sí. Y nosotros nos vamos a despedir con una canción hablando de Edith Márquez que se llama Te Doy Un Mes. Ay, Dios mío, tú pures de esas músicas, ¿eh? Fíjate que esa canción es padrísima porque es cover. No es de ella. No es de ella. Pero se la escucha bien, escúchenla. Y ahí si la quieren dedicar a alguien, dedíquenla. Nos despedimos. Ok, yo soy Lili Martínez. Yo soy Oscar Rubalcaba. Esto fue Oxígeno. Hasta la próxima semana, que descanse. ¿Por qué me dices que te vas? ¿Por qué te empeñas en jugar así conmigo? Si vas a irte, vete así. No lograrás que me arrodille frente a ti. No, no vayas a pensar que voy a quedarme aquí a llorar. No me verás llorar, no, porque yo sé que volverás. Haberme comparado con quien te dé tu cara. En 30 días volverás y de rodillas, sí, de rodillas. Noches de pasión y volverás pidiendo que te haga el amor. Encontrarás solo desprecios y rencor. Radio Cusey 96.7.